además de su importancia como biodiversidad, juegan un papel fundamental para la recarga de los acuíferos. Hay que recordar que la ciudad de San Cristóbal se abastece de pozos, pozos artesianos. Hay 12 pozos, de los cuales solo 6 funcionan en tiempo de secas, que abastecen toda la ciudad. Y esa recarga de esos pozos se da en base a los humedales y a las montañas, todo lo que está alrededor de San Cristóbal. Y los dos están en grave riesgo por los intereses de depredadores y por la corrupción gubernamental. Por un lado, las minas, todas las minas que hay al sureste de la ciudad están arrasando con toda la montaña, el suelo y el subsuelo. Y en el caso de los humedales, los intereses de constructoras, fraccionadores, y ahora en concreto el interés del gobierno del estado, de no es vender, porque lo peor ni siquiera es vender, sino es donar un terreno que es un espacio público, como son los estadios de béisbol, de fútbol y parte del CEDEM, del Centro Deportivo CEDEM, es darlo en comodato por 99 años a la empresa Soriana City Club. Y es un espacio que tiene un valor, digamos, comercial. El terreno tendría un valor de más de 400 millones de pesos y se lo está dando, se lo está ofreciendo gratis el gobierno del estado. Pero había varios problemas, ¿no? Uno, que legales, para empezar, que ese terreno de los estadios, que está dentro de los humedales, los estadios y el campo CEDER, los campos deportivos, por un lado fueron donados por sus propietarios originales al pueblo de San Cristóbal, a través del ayuntamiento, hace 40 años, con el objeto especial, exclusivo y específico de campos deportivos. Y ahí dice, la escritura de donación, dice que en caso de que esto dejara de ser, los terrenos regresen a los dueños originales, porque no están donados para otra cosa más que para campos deportivos. Y el segundo limitante legal que se enfrenta el gobernador sería que por presión de la ciudadanía, de grupos ecologistas y académicos, en el 2008 lo poco que quedaba de humedales en San Cristóbal fueron decretadas como área natural protegida, los humedales de montaña de la Quist y María Eugenia, a través de 2 decretos, fue en marzo de 2008. Y después de 2 años, a fines de 2010, sale el programa de manejo de los humedales. Y en ese programa de manejo de humedales ya viene la delimitación, la zonificación, y entonces los estadios y el CEDER quedan como zona de recreación, se le llama, parte de lo que sería la zona de amortiguamiento. Y ahí establece, en el programa de manejo que ya ha sido aprobado y hecho público, establece claramente en las políticas de uso del suelo que en esa zona se prohíbe nueva construcción de infraestructura y se prohíben centros comerciales. De ahí que nosotros estemos en esa inquietud y duda, porque primero quitan los decretos del, y el argumento que dan en un boletín de prensa y a través de rumores y de información extraoficial que hacen llegar a través de otras personas, que es que estaban muy mal hechos esos decretos de 2008 y permitieron que 19 particulares encabezados por Víctor Ramos, ex síndico municipal, dueño de constructora, dueño de minas, dueño de planta de asfalto, y que está rellenando humedales aquí enfrente de Ceramazo del Boulevard, que estas personas encabezadas por este hombre metieron un amparo, 19 amparos contra el decreto de humedales. Se ampararon. Y entonces, porque han de saber que los humedales son propiedad privada, son terrenos que tienen dueños, lo cual me parece que absurdo, que lo primero que debió haber hecho el gobierno, realmente por interés público y por el bien común, sería haber expropiado y quitado la propiedad privada para poder hacer planes de manejo, pero sin quitar la propiedad, pues se expuso a los amparos, y el pretexto es ese, que tuvieron que derogar los amparos para usar mal hechos y eran muy susceptibles de ser ganados por los particulares los amparos, lo cual se les cae el argumento o se sale la duda, porque bueno, si ese era el argumento, entonces ¿por qué no tienen amparos, no tienen nuevos decretos inmediatamente el mismo día que se aprueba la derogación de amparos, digo, de la derogación de los decretos? Debería haber estado ya los nuevos decretos allí mismo para que la misma sesión del Congreso diga, bueno, se derogan estos, pero se aprueban estos, cosa que no ha sido así. Incluso ayer se anunció extraoficialmente que venía el gobernador, que iba a haber una conmemoración del Día del Agua en los humedales, en el Parque Los Humedales, aquí cerca de Cosur, sobre el bulevar. Se invitó a la sociedad civil y se dijo, el rumor era, entre periodistas y gente cercana allá, que venía a entregar los nuevos decretos a la ciudad. Sin embargo, estaba programado para la 1:00 p.m. y se canceló. La gente estuvo esperando ahí los acarreados y demás hasta más de las 4:00. Finalmente se canceló. Entonces no sabemos si hay decretos, no sabemos por qué se canceló. Y lo que es un hecho real es que los humedales están en indefensión jurídica ante esta acción de los particulares, que ahora al no existir ni decreto ni plan de manejo, pueden hacer cualquier cosa en este lapso de días, si es que de veras van a sacar un nuevo decreto. El otro problema, la otra duda es que el programa de manejo deja de existir. Aunque salgan nuevos decretos, ya no hay programa de manejo, hay que hacer otra vez el programa de manejo. Y la duda es que en ese nuevo programa de manejo que se hiciera, pueden cambiar la delimitación de las zonas y pueden cambiar las políticas de uso del suelo para quitar esa prohibición que existía en el programa anterior de que en esa zona de los campos deportivos no se pueda construir nada nuevo ni instalar centros comerciales. Esas son nuestras mayores inquietudes. Bueno, mira, ahí hubo una pequeña divergencia. El movimiento Salvemos el Cristóbal está constituido por, está integrado por una red de organizaciones, primero que así nos llamamos colectivo de organizaciones de San Cristóbal, somos 13 organizaciones, casi todas vinculadas directamente a derechos humanos. Esta es una entidad, y la otra es el Consejo Ciudadano, que es una red de organizaciones, pero más bien de personas de aquí de la ciudad, de los llamados coletos, que hay hoteleros, restauranteros, académicos, la Pronatura, en este Consejo Ciudadano. Y además, como tercera entidad, están las ligas deportivas, las que están defendiendo los estadios. Entre los tres acordamos conformar un movimiento. Sin embargo, ante este problema de los humedales, no hubo un consenso y solamente el colectivo de organizaciones definimos que había que emitir un pronunciamiento muy, muy estricto, que lo sacamos el día de antier, cuestionando todo esto que acabo de platicar, porque compañeros del Consejo pensaban de buena fe, creían en la buena fe, han creído en la buena fe del gobierno estatal. Todavía nosotros estamos dudosos de eso, y decidimos emitir el comunicado cuestionando todo lo que ya platiqué. Y la idea sería seguir luchando por evitar esto. Por el parte de los deportistas, están buscando un amparo, están estudiando la posibilidad de un amparo contra cualquier medida. Y vamos a seguir movilizados también contra las minas. Hay que acordarse que desde antier pararon los camioneros, los dueños de los camiones estos de volteo, hicieron un paro aquí en el bulevar y ahí están estacionados por Segamat, protestando porque se les quita su fuente de trabajo, pobrecitos, después de que han saqueado ya durante 30 años. Y no es posible, pues, que este chantaje de un sector social muy específico vaya a prevalecer sobre el interés de todos los 200.000 habitantes de la ciudad y las generaciones futuras de esta ciudad, que se vaya a ceder en esta acción que estamos exigiendo otra vez, que se continúe la clausura de minas, no solo porque han clausurado 8 de 52, entonces no es nada. 8 minas de 52 es lo que han clausurado, y ya hay un escándalo por parte de intereses ilegítimos de las constructoras que están manipulando y asociados con los camioneros para hacer este plantón.